Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, 19:24 minutos, una tarde soleada que llega al ocaso. Es el momento en el que aprovechamos para presentar una serie de artistas que se caracterizan por la exquisita capacidad para mezclar sonidos, mezclar culturas, mezclar diferentes interpretaciones del arte musical y combinarlas a través de la electrónica fundamentalmente para obtener resultados como el siguiente. Gotcha, not on that, 지닌 자살 테러는 어떻게 또다시 막을래 그들을 죽여서 너는 대체 무슨 행복을 얻을래 굶주린 속에서 신음만 하던 노파가 술에 실려가 불안과 위험 공포 속에서 멀어져가는 너와 나 가슴으로 부르는 노래 너의 귓가에 닿기를 국경의 장벽을 넘어 너의 손에 닿기를 하늘을 잃은 가슴엔 총성만이 굴리네 저 바람은 슬피 울고 이 땅은 진동해 난 아직 여기 있는데 넌 대체 어디에 노래를 멈춘 슬픈 새들과 우울한 하루를 부서진 그대의 눈물 세상을 너무도 차게 적시네 Pues el maestro alquimista que ha sonado en primer lugar aquí en Música Ecléctica es el japonés Richie Sakamoto, un personaje que lleva mucho tiempo haciendo música y que nos deleita con estas maravillas. Richie Sakamoto fue uno de los pioneros en usar la electrónica con esa Yellow Magic Orchestra en los años 80, ese grupo musical que formó y que, bueno, de alguna u otra forma, pues vino a emular el papel de los hermanos Kraftwerk, el papel que jugaban en el desarrollo de música a través de los instrumentos electrónicos. Richie Sakamoto vuela en solitario y se dedica a hacer estas maravillas con diversas bandas sonoras entre medio y siempre fundamentadas en un instrumento omnipresente que es el piano en sus diversas modalidades. De Richie Sakamoto nos vamos a otro oriental africano, en este caso en territorios británicos, que se llama Talvin Sin y que ya lo conocemos. Thank you. Salvin en Sing con esta maravilla de tema que se titula Sea Breeze y que también forma parte de ese denominador común que es utilizar las técnicas electrónicas, las mezclas electrónicas, el montaje electrónico fundamentalmente para crear diferentes texturas sonoras a raíz de determinadas grabaciones, sonidos, interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el denominador común de los alquimistas actuales, los alquimistas de la música, a los cuales vamos a dedicar este programa aquí en Música Ecléctica. Denominador común, la electrónica aplicada a conjugar sonidos y a conjugar culturas, como es el caso también del señor Mercandede, que vamos a ver a continuación. Oh, Emelkan Dede, artista turco que deambula por diferentes lugares de Europa, en concreto Alemania, por supuesto. Ya sabemos que la colonia turca en Alemania es bastante grande. Pues Emelkan Dede se va a Turquía, o sea, se va de Turquía a Alemania, para ser más exacto, también a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Viaja mucho, incorpora muchísimas criterios de las culturas underground también, y todo esto lo adereza y lo mezcla en el crisol de la electrónica, obteniendo estos resultados, que son los que venimos comentando. Personas que a través de la electrónica, a través de las posibilidades que ofrece en este momento la electrónica y la capacidad para mezclar, grabar, regrabar, editar, etcétera, etcétera, diferentes sonidos, muestras de sonidos, secuencias de sonidos, pues consiguen sonidos efectivamente que no son de este, no sé si de este planeta, pero de este siglo, no, seguramente, ¿eh? Entonces, Merkan Dede, hemos oído, turco, que DJ en concreto, es un DJ que hace música y que además es una persona multifacética. Y nunca, mejor dicho, porque tiene multiidentidades. Él ha grabado discos bajo diferentes identidades, no sabemos muy bien por qué. Y además toda su música está influenciada por la filosofía sufí, una rama árabe, una rama de la filosofía, de las filosofías árabes, que impregna de ese misticismo todas las canciones, como hemos podido comprobar aquí en esta canción que se llama Abd al-Hazan, un nombre de uno de los poetas y uno de los artífices de toda esa cultura mágica que es forma parte del Islam. We'll be right back.

No. Ego, pincha, pancha, pisada, no. Pincha, pache, sata, no. Ego, pincha, pancha, sata, no. Ego, pincha, pache, sata, no. Ego, pincha, pache, sata, no. En Gran Bretaña hay dos músicos, ambos proceden de las tradiciones indias, es decir, de la música india, de la India, para ser más exactos. Ambos se mueven en todo este mundo underground, este mundo de la música muy enraizada en la mezcla, la remezcla, los DJs, la electrónica. Y estos dos artistas, pues uno es Talvin Singh, que lo acabamos de oír hace unos momentos, y otro es Nitin Sawhney, que acabamos de oír exactamente hace unos segundos. Nitin Sawhney también, al igual que Talvin Singh, se caracteriza por aunar la tradición india de segunda o tercera generación afincada en Gran Bretaña, a una de esas tradiciones indias con las modernidades que ofrece la electrónica y que ofrecen las posibilidades del mundo nocturno de las grandes urbes. Era la gaita mezclada por Martin Bennett, desgraciadamente fallecido de forma prematura, guardián de las tradiciones escocesas, muchas veces tachado de hereje por sus propios compatriotas y sus propios colegas musicales, pero que aportó y aporta actualmente una bocanada de aire fresco en toda la música que estamos escuchando o que campea a diestro y siniestro por los lares de este pequeño planeta azul. Martin Bennett, como yo digo, nos legó extraordinarios y maravillosos temas como este que hemos acabado de oír. Escocés. También como el siguiente grupo, no, perdón, el siguiente artista que también se dedica a las mezclas de tradiciones musicales. Thank you. Paul Munsey, también otro de nuestros alquimistas, profundamente enraizado también en la tradición escocesa y que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, graba en Brasil todas estas composiciones que engarzan de manera majestuosa, de manera portentosa, los sonidos tradicionales de la Gran Bretaña, fundamentalmente Escocia, engarzan estos sonidos con la ayuda de la electrónica y con la propia electrónica, el propio tapiz sonoro electrónico que confiere una modernidad y confiere también una nueva visión, una nueva trasciende la música escocesa a través de la electrónica a nuevos, nuevas dimensiones de la mano de estos alquimistas, como hemos venido llamando aquí en Música Ecléctica, a los portentos que nos están acompañando hoy. Thank you. Afro Celt Sound System es el último, el anteúltimo para ser más exacto, de los grupos que nos acompañó hoy. Afro Celt Sound System nace de una síntesis de músicos británicos y músicos senegaleses mezclados en el Crisol de Real World, Peter Gabriel, el sello de Peter Gabriel, con este magnífico también acabado, ¿no? Acabado sonoro de sus propuestas musicales. Nos vamos de música ecléctica. Sed buenos, no os enojéis mucho y si podéis, dad aunque sea un poquito. Hemos intentado repasar esos alquimistas que campean por el panorama sonoro internacional sin detenernos demasiado, como es nuestro menester y que hacer propio aquí en Música Ecléctica, sin detenernos demasiado en calificar los estilos. Simplemente músicos eclécticos que bajo sus crisoles pues han nacido diferentes sonidos, los cuales hemos tenido aquí Música Ecléctica para deleite de propios y extraños. Feliz fin de semana.